Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 5. Influjo. Percibí, entonces, que el ambiente era diferente. Para nosotros, los desencarnados, la atmósfera interior estaba impregnada de elementos balsámicos, regeneradores. Afuera, el aire estaba pesado. Se había intensificado notablemente mi sensibilidad ante las emanaciones groseras de la calle. Las lámparas eléctricas parecían pequeños globos de luz muy exigua, aislados por una densa sombra. Al aspirar las corrientes de aire del exterior percibía una indefinible diferencia. El oxígeno estaba aparentemente impregnado de magnetismo un tanto desagradable. Valoré, una vez más, el efecto sublime de la oración y del servicio de la espiritualidad superior en la intimidad del alma de los seres humanos. La oración, la meditación elevada, el pensamiento digno, transforman la atmósfera y la purifican. El instructor interrumpió mis reflexiones al manifestar, evidentemente, la transformación no puede definirse. Entre las vibraciones armoniosas del paisaje interior, iluminado por la oración, y las de la vía pública, repleta de emanaciones de nivel inferior, existen grandes diferencias. El pensamiento elevado depura la atmósfera en torno al emisor, y es portador de propiedades eléctricas que el hombre común está lejos de imaginar. Entretanto, la calle es un deslucido depósito de vibraciones antagónicas, en medio de sombríos productos de la psiquis y peligrosas bacterias de variada procedencia, dado que la mayoría de los transeúntes arroja a la circulación, constantemente, no solo inmensas colonias de microbios, sino también malos pensamientos de todo tipo. Evaluaba la enseñanza recibida, cuando noté que muchos grupos de entidades perturbadas e inquietas se apostaban en las cercanías. Se hacían oír a través de interesantes y pintorescas conversaciones que, no obstante, eran incoherentes e inapropiadas incluso en sus más mínimas expresiones. Alexandre me señaló un reducido grupo de desencarnados que, aparentemente, eran víctimas de un profundo desequilibrio, y dijo: «Aquellos amigos constituyen el cortejo casi permanente de nuestros compañeros encarnados, que se marchan de regreso a sus hogares». «¿Cómo es posible?», pregunté involuntariamente. «Así es», agregó el orientador con prudencia, «esos desventurados no están autorizados a ingresar aquí durante las sesiones especiales, como la de esta noche. En las reuniones dedicadas a la asistencia general pueden hacerse presentes, pero en esta ocasión nos proponíamos brindar socorro a los amigos, a fin de reducir las perjudiciales consecuencias del vampirismo del cual son víctimas». Quedé impresionado por la excelencia de su explicación. En tales trabajos todo obedecía a un orden preestablecido. Todo estaba calculado, programado, previsto. «Ahora», prosiguió Alexandre con buena disposición, «esté atento a la salida de nuestros colaboradores encarnados. Observe de qué manera regresan instintivamente a los brazos de las entidades ignorantes que los explotan». Estuve atento. La concurrencia se disponía a abandonar el recinto en forma ordenada. En la puerta, junto a nosotros, dieron comienzo las despedidas. «Gracias a Dios», exclamó una señora de modales delicados, «hemos hecho nuestras oraciones en paz, con inmenso provecho. Cuánto mejor me siento», comentó una de las amigas de mayor edad. «La sesión me alivió. Vine con el ánimo cargado de preocupaciones, y ahora me siento reconfortada, feliz. Creo que me han quitado densas nubes del corazón». Bastó con que escucháramos las oraciones y compartiéramos las intenciones de desarrollo de la asistencia al prójimo, para que el auxilio que recibimos fuera importante. «¡Ah! ¡Qué generoso es Jesús!», un caballero de porte distinguido se adelantó mientras manifestaba: «El espiritismo es nuestro consuelo. Nuestros compromisos con la verdad son muy grandes. Por alguna razón el Señor depositó en nuestras manos las lámparas sublimes de la fe. Alrededor de nosotros lloran los que sufren, y los ignorantes se pierden en el amplio camino del mal. Desde los cielos nos envían las herramientas de trabajo. Es necesario que hagamos nuestra tarea con entusiasmo, para transformarnos en colaboradores fieles de la nueva revelación. Exactamente. Concordó una de las interlocutoras, conmovida con la exhortación. Tenemos muchas obligaciones, no debemos perder el tiempo. La reconfortante doctrina de los espíritus es nuestro tesoro de luz y consuelo. Amigos, ¿cuánto necesitamos trabajar? Jesús nos convoca al servicio, es imprescindible responderle. Al reconocer las características de gratitud y loor de la charla, puse de manifiesto una sincera admiración, además de resaltar la fidelidad de los cooperadores de la casa. Demostraban su fervor hacia la fe, confiados en el futuro y animados por el propósito de esparcir los beneficios divinos, en consideración a los dolores y las necesidades de los semejantes. Al escuchar mis expresiones encomiásticas, Alexandre, sonriendo, manifestó: «No se deje impresionar. El problema no se resuelve con entusiasmo, sino con perseverancia en el esfuerzo. No podemos prescindir de las soluciones condicionadas por el lento paso del tiempo. Son escasos los amigos que logran la coherencia entre las emociones y el ideal, en lo relativo a la superación espiritual. Pronto se cumplirán 9 años, con algunas interrupciones, de que colaboro activamente en esta casa y, mes a mes, veo desfilar por aquí nuevas promesas y votos de servicio. Mientras tanto, al primer embate de las verdaderas necesidades de trabajo, la cantidad de compañeros que permanecen fieles a su propia conciencia es escasa. Durante las horas de calma, grandes alabanzas. En los momentos difíciles, deserciones encubiertas con el pretexto de la indiferencia ajena. Me veo en la obligación de expresar que, en la mayoría de los casos, nuestros hermanos son serviciales y caritativos con el prójimo cuando se trata de las necesidades materiales, aunque por lo general continúan siendo no tan buenos consigo mismos, pues se olvidan de aplicar la luz del Evangelio en la vida cotidiana. Prometen en exceso con las palabras, sin embargo, poco es lo que concretan en el campo de los sentimientos. Salvo excepciones, se sublevan al primer contacto con las luchas más arduas, después de haber ratificado los más sanos propósitos de renovación y, habitualmente, cuando regresan cada semana al núcleo de oración están en las mismas condiciones, y reclaman de nuevo consuelo y asistencia. No es con facilidad que cumplen en sí mismos la promesa de cooperación con el Cristo, base fundamental para una auténtica iluminación. Mientras Alexandre guardaba silencio, observé con atención a los circunstantes. Los encarnados aún irradiaban alegría y paz, obtenidas en la breve convivencia con los benefactores invisibles. De la frente de cada uno de ellos brotaban rayos de sorprendente espiritualidad. En un gesto significativo, el instructor aclaró: «Todavía se encuentran bajo las irradiaciones del baño de luz al que se sometieron, a través del servicio espiritual mediante la oración. Si consiguiesen mantener semejante estado mental con la puesta en práctica de las normas de perfección que aprenden, comentan y enseñan, les sería sencillo alcanzar positivamente el nivel superior de la vida. No obstante, André, igual que nosotros lo hemos sido en otras épocas, ellos son actualmente inexpertos y débiles. Cada hábito que atente contra la dignidad, adquirido por el alma en el curso incesante de los siglos, funciona como una entidad viva en el universo de sentimientos de cada uno de nosotros, y nos arrastra a regiones donde reina la perturbación, además de ofrecernos elementos de conexión con los desdichados que se encuentran en un nivel inferior. Examine a nuestros amigos encarnados con mucha atención. Los contemplé con interés. Intercambiaban gentilmente los últimos saludos de la noche con muestras de luminosa felicidad. Sigamos al grupo en que se encuentra el hermano más intensamente atacado por las inquietudes del sexo, exclamó el orientador, dispuesto a proporcionarme una valiosa experiencia. El joven se dirigía de regreso al hogar, en compañía de una señora de edad y de una muchacha, que luego percibieran su madre y su hermana respectivamente. Nos pusimos en movimiento decididos a seguirlos de cerca. Algunos metros más allá del recinto donde se habían reunido los compañeros de lucha, el ambiente general de la calle era todavía más denso. 3 entidades de aspecto tenebroso, que no reunían condiciones para vernos a causa del bajo nivel vibratorio de sus percepciones, se aproximaron al trío al cual observábamos. Una de ellas se apoyó en la señora de edad e instantáneamente vi que la frente de la mujer se volvía opaca, con una extraña oscuridad. Su semblante se transformó. Desapareció el júbilo radiante para dar lugar a señales de profunda preocupación. Se había transfigurado por completo. «¡Oh, hijos míos!», exclamó la madre, en apariencia resignada y bondadosa. ¿Por qué motivo somos tan diferentes mientras se desarrolla la actividad espiritual? Quisiera tener al retirarme de nuestras oraciones conjuntas, la misma buena disposición de ánimo y la misma paz interior. Pero, ¿no es así? Al retomar el camino de la lucha cotidiana siento que la esencia de las disertaciones evangélicas persiste dentro de mí de un modo vago, sin aquella nitidez de los primeros minutos. Me esfuerzo sinceramente por mantener el mismo estado del alma, sin embargo, me falta algo que no sé definir con precisión. En ese momento, las otras dos entidades que aún se mantenían distanciadas, se aferraron cómodamente a los brazos del joven, que ofreció a mi vista un fenómeno similar al de su madre. Se disipó la luminosidad de su mente, y dos arrugas de angustia y desaliento surcaron su rostro, que perdió aquella aureola de alegría resplandeciente y de confianza. Fue entonces que él respondió con voz pausada y doliente: «Es verdad, mamá. Nuestras imperfecciones son enormes. Créeme, mi situación es peor que la tuya. Tú padeces ansiedad, amargura, melancolía. Es muy poco para quien, como yo, se siente víctima de malos pensamientos. Me casé hace menos de 8 meses y, a pesar de la devoción hacia mi esposa, a veces tengo el corazón repleto de tentaciones improcedentes. Me pregunto la causa de tales ideas extrañas y, francamente, no puedo responder. La incontrolable atracción por los ambientes viciosos provoca confusión a mi alma, a la que siento inclinada al bien y a la rectitud de conducta. Tal vez, hermano, estás bajo la influencia de entidades con escasa cultura», reflexionó la joven con buenos modos. «Sí», contestó el joven, al mismo tiempo que soltaba un profundo suspiro, «por eso mismo he estado intentando el desarrollo de la mediunidad, a fin de hallar la causa de semejante situación». En ese instante, el orientador murmuró abiertamente: «Ayudemos a este amigo a través de la conversación». Sin pérdida de tiempo colocó su diestra sobre la frente de la jovencita, con el propósito de mantenerla bajo un poderoso influjo magnético que le permitiera transmitirle sus bondadosas ideas. Observé que aquella mano protectora, al tocar los cabellos rizados de la joven, despedía chispas luminosas que solo yo podía percibir con la vista. La muchacha, por su parte, adquirió una expresión de mayor nobleza y dignidad en su apariencia casi infantil, y respondió con seguridad: «En este caso, opino que el desarrollo mediúmnico debe ser la solución extrema, porque antes de enfrentar a los enemigos, hijos de la ignorancia, deberíamos equipar el corazón con la luz del amor y de la sabiduría. Si descubrieses que hay perseguidores invisibles que te acosan en tus actividades, ¿cómo habrás de beneficiarlos cristianamente si careces de la necesaria preparación espiritual? La reacción educativa en oposición al mal constituye indefectiblemente nuestro deber, pero antes de intentar el desenvolvimiento psíquico, que tal vez sería prematuro, debemos proponernos la elevación de nuestras ideas y sentimientos. No podríamos contar con una buena mediunidad sin haber consolidado nuestras buenas intenciones. Para ser colaboradores eficaces en los reinos del espíritu, como paso previo nos cabe aprender a vivir con conciencia espiritual, aunque todavía nos encontremos dentro del envoltorio de carne». La respuesta, que para mí había sido una valiosa sorpresa, no despertó mayor interés en ambos interlocutores, que en ese momento estaban casi anulados por la interferencia de los habituales vampiros. Tanto la madre como el hijo dejaban traslucir una profunda contrariedad, a raíz de las recomendaciones que habían escuchado. La palabra de la jovencita, portadora de intensa luz, los había desconcertado. «Aún no tienes suficiente edad, hija», exclamó disgustada la progenitora, de modo que no puedes opinar acerca de este asunto. Y como buena cultora de antiguos sufrimientos, agregó, cuando tú hayas recorrido los caminos que ya transitaron mis pies, cuando las desilusiones te quiten la esperanza, comprenderás qué difícil es conservar la paz y la luz en el corazón. Y si algún día, intervino el joven, melancólico, experimentarás las luchas con las que yo me he familiarizado, verás que tengo motivos para quejarme de la suerte, y que no me queda otra alternativa que permanecer en el círculo de las indecisiones que me asaltan. Hago cuanto puedo por liberarme de las ideas oscuras, y mi vida transcurre en continuo combate contra insospechadas tentaciones. Sin embargo, me siento lejos de conquistar la necesaria liberación espiritual. No es porque me falte voluntad, pero... Alexandre, que había retirado su mano de la frente de la joven, al captar mi perplejidad me informó, el amigo que se ha unido a nuestra hermana fue su marido terrenal, un hombre que no desarrolló sus cualidades espirituales y que vivió sumido en un terrible egoísmo dentro del ámbito doméstico. En cuanto a los dos desdichados, que se apegan tan fuertemente al joven, son dos compinches ignorantes y perturbados a los que él conquistó al tomar contacto con el meretricio. Ante mi estupefacción, el instructor prosiguió con sus explicaciones. El antiguo esposo solo concibió el matrimonio como una unión corporal, para satisfacer conveniencias vulgares de la experiencia humana y, dado que pasó el lapso de aprendizaje en la tierra indiferente a los ideales ennoblecedores, pues su atención estaba puesta en disfrutar de todas las gratificaciones de los sentidos, no se siente con suficiente fuerza para abandonar el ámbito doméstico donde por su parte la compañera, recién ahora, después de que él ha desencarnado, comienza a interesarse por las cuestiones concernientes a la vida espiritual. En cuanto al joven, de liviandad en liviandad, alimentó fuertes lazos con ciertas entidades atoradas todavía en el pantano de las sensaciones del meretricio, entre las cuales se destacan, por su perseverancia, las dos entidades que ahora están aferradas a él, sintonizadas casi por completo con su campo de magnetismo personal. El desprevenido joven no se dio cuenta de los peligros que lo acechaban, y se ha convertido inconscientemente en una presa de sus invisibles acompañantes, tan débiles y viciosos como él mismo. ¿Y no existirá algún modo para liberarlos?, pregunté, emocionado. El orientador esbozó una sonrisa paternal y adujo, pero, ¿quién deberá romper las cadenas, sino ellos mismos? Nunca les faltó el auxilio exterior de nuestra constante amistad. No obstante, se alimentan unos a otros en el terreno de las sensaciones sutiles, absolutamente imponderables para aquellos que no puedan sondear el mecanismo íntimo. Es innegable que en este momento buscan las vías de la liberación. Se aproximan a la fuente de las enseñanzas elevadas, están cansados de la situación, y experimentan, en efecto, el deseo de una vida nueva. Sin embargo, ese deseo está más en los labios que en el corazón, pues se trata de una aspiración muy difusa, casi nula. Si de hecho cultivasen una resolución positiva, transformarían sus fuerzas personales, que serían determinantes en el terreno de la acción regeneradora. Aguardan milagros imposibles y renuncian a sus propias energías, que tendrían el efecto de poderosas palancas para conseguir sus objetivos. Pero, ¿no podríamos provocar la retirada de esos vampiros inconscientes?, pregunté. Los mismos interesados forzarían su regreso, explicó Alexandre sonriendo. Ya se hizo el intento que usted sugiere con el propósito de beneficiarlos de modo indirecto, pero nuestra hermana se declaró demasiado nostálgica por el compañero, y nuestro amigo afirmó, íntimamente, sentirse menos hombre, confundiendo la humildad con la cobardía y tomando al desapego de los impulsos inferiores como un tedio devastador. Tanto reiteraron sus requerimientos mentales, que sus pensamientos se convirtieron en verdaderas invocaciones, y en vista del poderoso magnetismo del deseo persistentemente alimentado, de nuevo se les acoplaron los desventurados compañeros. Y viven así manados unos a los otros, en todos los lugares, indagué. Casi siempre. se satisfacen mutuamente en el intercambio continuo de las emociones y las sensaciones más íntimas. Preocupado por hacer algún bien, propuse, a lo mejor podríamos conducir a estas entidades a un conveniente fortalecimiento. ¿No sería razonable adoctrinarlas e incentivarlas al equilibrio y al respeto a sí mismas? No hemos despreciado semejante recurso, dijo Alexandre, complaciente. Esa providencia se ha estado efectuando con la perseverancia y el método precisos. Pero, por tratarse de un caso en el que los encarnados se han convertido en poderosos imanes de atracción, la medida requiere tiempo y tolerancia fraternal. Tenemos una importante cantidad de trabajadores que se han consagrado a esa tarea, en nuestra esfera, y esperamos que la siembra de las enseñanzas dé sus frutos. De todos modos, convénzase de que a los amigos que se encuentran bajo nuestra observación se les ha prestado toda la asistencia a nuestro alcance. Si ellos todavía no avanzaron en el terreno de la espiritualidad elevada se debe a la debilidad y la ignorancia en que viven. La esclavitud en que se encuentran es el resultado de su voluntaria decisión. Recogen lo que siembran. En ese instante dirigimos nuevamente la atención hacia la charla que se desarrollaba. «Hago lo que puedo», repetía el joven desalentado, «y a pesar de ello, no logro la armonía interior que busco. Lo mismo me sucede a mí», reflexionaba la progenitora con tono apesadumbrado. Mi única mejoría se verifica mientras hacemos nuestras oraciones colectivas. A continuación, asaltan mi alma las más desagradables emociones. Vivo sin paz, sin un apoyo. Oh, hijos míos. Es cruel rodar por el mundo como un náufrago sin rumbo. Te comprendo, mamá, contestó el hijo, como si le trajera satisfacción alimentar las impresiones nocivas que ocupaban su mente. Te comprendo, porque las tentaciones transforman mi vida en una maraña de sombras densas. No sé qué otra cosa hacer para resistir los pensamientos negativos. ¡Ay! ¿Qué sería de nosotros, si el espiritismo no hubiese llegado a nuestros destinos, como una sagrada fuente de sublimes consuelos? En ese momento, Alexandre colocó nuevamente la diestra sobre la frente de la joven, quien tradujo su pensamiento con una inflexión que era al mismo tiempo de respeto y cariño. Estoy de acuerdo en que el espiritismo es nuestro manantial de consuelo, pero no puedo olvidar que la doctrina es una bendita escuela preparatoria. Si permanecemos aferrados a la exigencia de alivio, probablemente nos olvidemos de las obligaciones que nos competen en lo inherente al trabajo. Considero que los instructores de la verdad espiritual desean, ante todo, nuestra renovación íntima, de modo que nos encaminemos hacia la vida superior. Si solamente buscamos consuelo y no conquistamos fortaleza, no dejaremos de ser niños espirituales. Si buscamos la compañía de orientadores benévolos, tan solo para disfrutar de beneficios personales, ¿dónde quedará el aprendizaje? ¿Acaso no permanecemos aquí, en la tierra, para aprender las lecciones? ¿Acaso hemos recibido el cuerpo, al renacer, solo para descansar? No se puede suponer que nuestros amigos de la esfera superior vengan a privarnos de la oportunidad de que caminemos por nosotros mismos, usando nuestros propios pies. Por lógica, no está en los propósitos de los benefactores del más allá que seamos los eternos necesitados de la casa de Dios, sino que nos convirtamos en sus compañeros de los gloriosos servicios del bien, tan generosos, fuertes, sabios y dichosos como ellos ya lo son. La joven modificó la inflexión de su voz para demostrar la ternura filial que vibraba en su alma, y agregó, «Mamá, bien sabes cuánto te quiero, pero, algo en lo profundo de mi conciencia no me permite comentar nuestras necesidades de otro modo, más que adaptándome a las elevadas enseñanzas que la doctrina grabó en nuestro corazón». No puedo entender el cristianismo sin que incorporemos a la vida práctica los ejemplos de Cristo. Debido a que el instructor interrumpió la acción magnética, y a que estaba perplejo ante la facilidad con que la muchacha captaba sus pensamientos, cuando por otro lado había observado la complejidad que requerían los preparativos para la psicografía, expuse al orientador amigo las dudas que invadían mi espíritu. Sin titubear, Alexandre me explicó. Este, André, Es un simple trabajo de transmisión mental, y no debe olvidar que el intercambio del pensamiento es una actividad libre en el universo. Los desencarnados, tanto como los encarnados, malquiera sea el sector de la actividad terrestre que se considere, experimentan el más amplio intercambio de ideas. Cada mente es un verdadero mundo de emisión y recepción, y cada cual atrae a los que se le asemejan. Los afligidos agradan a los afligidos, los ignorantes se reúnen, los criminales comparten el mismo terreno, los buenos establecen lazos recíprocos de trabajo y logros. Aquí tenemos el fenómeno intuitivo que, con mayor o menor intensidad, es común a todos los seres humanos, no solo en el ámbito de la edificación espiritual sino también en los círculos de manifestaciones de menor elevación. Tenemos ante nuestros ojos a una hermana entrada en años y a su hijo mayor, ambos completamente adaptados a la explotación inferior por parte de amigos desencarnados presas de la ignorancia y la enfermedad, quienes establecen un perfecto intercambio de vibraciones inferiores. Hablan por la determinación directa de los infelices vampiros transformados en huéspedes concretos del continente de sus posibilidades físico-psíquicas. Asimismo, se encuentra bajo nuestro análisis una joven que en el presente llegó a los 16 años de su nueva existencia terrenal. No obstante, sus disposiciones son bastante amplias. Ella consigue captar nuestros pensamientos y reproducirlos en un lenguaje edificante. No está cumpliendo técnicamente con el servicio de la mediunidad, pero sí con el bendito trabajo de la espiritualización. E indicando a la jovencita, rodeada de una maravillosa aureola de luz, agregó: conserva todavía su recipiente orgánico con la misma pureza con que lo recibió de los benefactores que organizaron su actual reencarnación. Aún no ha sido conducida al terreno de las emociones fuertes, y sus condiciones receptivas en el campo de la intuición se conservan límpidas y maleables. Sus células están libres de influencias tóxicas. Sus órganos vocales, por ahora, no fueron viciados por la maledicencia, la rebeldía o la hipocresía. Sus centros de sensibilidad no han sufrido desvíos hasta este momento. Su sistema nervioso goza de envidiable armonía, y su corazón, envuelto en buenos sentimientos, comulga con la belleza de las verdades eternas, a través de la creencia sincera y consoladora. Además, no tiene deudas muy graves del pasado, condición que la libera del contacto con las entidades perversas que se mueven en las sombras, de manera que puede reflejar con precisión nuestros más íntimos pensamientos. Dado que vive intensamente por medio del espíritu, en las actuales condiciones en que se encuentra, alcanza con la permuta magnética para que traduzca la esencia de nuestras ideas. ¿Quiere decir?, pregunté, ¿que esta joven considerablemente pura continuará en semejantes condiciones durante toda la existencia? Alexandre sonrió y contestó: no tanto. Custodia los beneficios que trajo del plano espiritual y las cartas de la felicidad están en sus manos para que pueda extraer las mayores ventajas en el juego de la vida, pero en el futuro, dependerá de ella ganar o perder. La conciencia es libre. Entonces, continúe con una nueva pregunta. ¿Sería difícil que todos los seres humanos se prepararan para recibir la influencia superior? De ningún modo, explicó. Todas las almas rectas, animadas por la intención de prestar servicio y conservar el equilibrio, pueden comulgar perfectamente con los mensajeros divinos, y recibir de ellos los programas de trabajo e iluminación, independientemente de la técnica del mediunismo que en el presente se desarrolla en el mundo. En la creación no hay privilegiados. Existen sí los trabajadores fieles, merecedores de una compensación justa donde quiera que sea. Bajo los efectos de una intensa emoción, a raíz de las enseñanzas recibidas, sentí que mi pensamiento se perdía en un mar de nuevas y benditas ilaciones.